New Sensation. Canción de INXS. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con esa canción de INXS comenzábamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Todas las noches de 11 a 3. Vamos con Robert Miles. María Naylor se llama la vocalista. One and One en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Lounge en Estrellas de Medianoche. This may come, this may come. un tema lounge con Sade, Is It a Crime? Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 8 de septiembre del año 1997, que 29 años después de que la banda se formara, Led Zeppelin estrena oficialmente Whole Lotta Love, su primera canción lanzada como sencillo en el Reino Unido. La pista, grabada en 1969 e incluida en el segundo álbum de la banda, se publicó para promocionar su catálogo reeditado. Eso fue 8 de septiembre 1997. Hablamos de esta canción 29 años después de que se grabara, o de 29 años después de que se fundara Led Zeppelin. Se estrena oficialmente Whole Lotta Love. You've been

En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Una canción de los 90, un tema rap, hip hop, Hurry, de Naughty by Nature, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 8 de septiembre, año 1960, nace en Richmond, Estados Unidos, la cantante, bajista y compositora Amy Elizabeth Mann. A lo largo de 4 décadas ha participado en más de 12 de álbumes como solista y con otros músicos. Su trabajo con el productor John Bryan en la década de 1990 influyó en el rock alternativo de Estados Unidos. En 1982, Amy Mann fundó en Boston la banda Till Tuesday, al lado del guitarrista Robert Holmes, el teclista Joey Pesci y el baterista Michael Husman. La banda estuvo vigente hasta 1989. Voices Carry fue la canción más destacada de Till Tuesday, la cual alcanzó el 8º lugar en Billboard en 1985. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Para celebrarle el cumpleaños a Amy Elizabeth Mann, la compositora e intérprete de esta canción con la agrupación Till Tuesday. Aquí está este éxito de 1985, Voices Carry. Why does en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Change. Here I am, stuck where you're standing.